Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Buenas noches, gente. Buenas noches a todos quienes se enlazan a esta señal de Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. A través de la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y la www.radiocce.com. Estamos de nuevo aquí para acompañarlos con un poco de información sobre motociclismo, un poco de buena música y más que nada entregarle toda la buena energía para comenzar este fin de semana que se nos viene ya. Prácticamente se acaba el año, solo quedan dos fines de semana más y estamos cerrando el 2017. Muchos lo habremos hecho de la mejor manera, otros estarán pasando algunos malos momentos y todo, pero ya se acaba este año, se cierra este libro y es hora de plantearse nuevas metas, nuevos objetivos para el próximo año, escribir una nueva historia y seguir siempre con muy buena energía. Mi nombre es Javier Nax Almeida, les saludo aquí desde la cabina central de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como siempre, un gusto poder acompañarlos con este programa por y para motociclistas, donde tendremos muy buena información sobre el grandioso, el hermoso mundo de las motocicletas y también, como les dije al principio, un poco de muy buena música. Nosotros estamos siempre tratando de poner en lo más posible dentro del programa solo bandas nacionales para fomentar esto, lo que es la música ecuatoriana, la música hecha en el mejor país del mundo. Mauro no nos va a poder acompañar el día de hoy, Mauro el Diablo Vlad, ya que se encuentra en una delegación de su trabajo hacia el oriente ecuatoriano para dar capacitaciones de lo que es motociclismo. Así que si es que nos está escuchando, Mauro, un fuerte abrazo para ti, que te vaya súper bien en esa nueva travesía por allá por las tierras del oriente del Ecuador, donde estarás impartiendo tus conocimientos de motociclismo, esto que es necesario dárselo a las personas que van a conducir una moto, técnicas, un poco de mecánica básica, todo eso lo que concierne al mundo de las motocicletas, para que tengan un mejor desenvolvimiento mientras estén rodando sobre sus caballitos de acero. Estaremos hablando de todo un poco en este programa, va a ser un poco variado. Estaremos aclarando o dando a conocer lo que es el Toy Room o los famosos agasajos navideños motociclistas, de qué se trata, cómo se lo realiza. También estaremos hablando algo de motociclismo, cómo conducir motocicleta con niebla ya que se acerca la época invernal, y sobre todo en la parte oriental de la ciudad, en la Simón Bolívar, en las calles periféricas de la ciudad. Siempre nos vamos a encontrar en horas de la mañana o en horas de la tarde-noche un poco de niebla ahí, así que estaremos dando pautas de cómo poder conducir la motocicleta sin ningún problema en esas zonas. Bueno, sin más que decir, vámonos con un poco de música y volvemos con el programa de Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Solo yo me encontraré y al final justo. bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque y Metal, que llega gracias al auspicio de Be Healthy, comida sana, comida rica, con sus menús ejecutivos y platos a la carta, que hasta podrán ser entregados a domicilio llamando al 099-3435-35. Repito, 0991-343535. Comer bien es estar bien. Be Healthy también lo pueden encontrar en el Facebook y en el Instagram como BeHealthy.es. Recuerda, comida sana, comida rica. También estamos llegando gracias al auspicio de JJ Motos. Tu motocicleta a punto se encuentra ubicado en las Toronjas de 12161, entre Avenida del Inca y Avenida de las Palmeras, en el sector del Inca, antes de llegar a la Eloy Alfaro. Recuerda, JJ Motos, tu motocicleta a punto. Y bueno, gente, ahora sí, entrando en los temas del programa del día de hoy, vamos a hablar primero sobre qué es esto de los Toy Runs o de los agasajos navideños motociclistas. Muchas agrupaciones, clubs o grupos de motocicletas se reúnen o organizan, sobre todo en fechas como estas que se aproximan de la Navidad, para hacer un pequeño agasajo, para hacer un pequeño reconocimiento a los niños de varias comunidades, haciéndoles un pequeño programa y también acercándoles donaciones que ellos consiguen en sus lugares de origen o a través de sus grupos de amigos, para poder entregar un pequeño presente a niños de bajos recursos económicos o de comunidades alejadas de las ciudades, donde muchas veces no llega absolutamente nada de ayuda. Así es como nace lo que son los Toy Runs o agasajos navideños. Como les digo, muchas agrupaciones en fechas previas a la Navidad, como ya algunos grupos, amigos de nosotros de la radio, que ya nos visitaron, organizan primero una pequeña colecta que les sirve para afianzar, para coger y agrupar ropa, juguetes, algún tipo de accesorios que les pueden servir a los niños de estas comunidades alejadas. Uno de los grupos de los cuales estamos hablando fue a entregar estos presentes en lugares como Intag, al norte del país. Otras se van hacia la parte del oriente, algunos cogen las poblaciones del sur del país, poblaciones alejadas donde no llegan muchas veces personas a dar un reconocimiento a los niños o a las personas adultas o hasta la misma comunidad en sí. Los motociclistas se organizan de tal manera que días previos a la Navidad hacen la recolecta de todo este tipo de ayuda, de ropa, de juguetes, hasta de caramelos. Organizan fundas de caramelos y días casi cercanos a la Navidad organizan una rodada, una caravana, donde van llevando todo este tipo de obsequios para los niños. Y al llegar al punto donde van a hacer el agasajo, ellos organizan un pequeño programa donde hacen interactuar a los niños con las motocicletas, a los niños entre sí, a la comunidad entera, y poco a poco van llamando la atención de todas las personas de esa comunidad para que se acerquen hasta el punto en el cual ya tienen la suficiente cantidad de personas a las cuales van a empezar a entregar los obsequios que llevaron para allá. Esto también les puedo hablar directamente desde mi punto de vista como miembro de un club, los cuales hicimos hace dos fines de semana en la parroquia de Cocotó. Hicimos la entrega de varios fundas de caramelos, un pequeño programa, eso sí, colaborando con la reina del barrio. Hicimos este programa donde tuvimos paseo con los niños en motocicletas, hicimos entrega de fundas de caramelos, hicimos también entrega de unos helados que nos donaron al club, y de esa manera pudimos dar nuestro grano de arena como motociclistas hacia la sociedad. Colaborando con este tipo de eventos, agasajando a los niños, dándoles ese pequeño granito de felicidad que tuvieron esas pocas horas en las cuales pudieron también disfrutar de paseos de motocicleta, pudieron ver un Papá Noel motociclista que llegó al estadio donde se hizo el festejo. Así, de esa misma manera, muchos se están organizando De lo que tengo entendido, en la ciudad de Quito se va a realizar una rodada de Papá Noel por las calles de la ciudad. Esto creo que me parece que es del 23 de diciembre. Así que a las personas que están escuchando la radio, pasen la voz, estén atentos. Va a haber una pequeña caravana de Papá Noel en motocicleta que van a estar rodando por las calles de Quito, agasajando a las personas, a los niños que encuentren por las veredas, por las calles, entregándoles algún tipo de presente, un dulce tal vez, una ropa, alguna cosa, algo con lo cual ellos se organicen para poder darles un pequeñito espacio de alegría en estas fechas que muchas veces, muchos conocemos, muchos sabemos que para muchas personas es muy deprimente, es muy estresante, ya que no tienen algunos de los recursos necesarios para poder compartir como se debería compartir estas fechas. Entonces, justamente viendo eso, tomando en cuenta ese tipo de circunstancias, es que muchos motociclistas se organizan. Yo tuve también la oportunidad de hace como 2 años no hacer ese tipo de toy rooms, de acoger una prenda de vestir, un juguete y llevar, sino más bien en la noche previa a Navidad llevar una taza de café con un sándwich a las salas de emergencias, de espera de emergencias de hospitales, para brindarles también a las personas que estaban en un poco de problemas, como con familiares en atención médica de emergencia, con familiares en terapia intensiva y que estaban ahí sentados aguardando en la sala de espera justamente en estas fechas, pues acercarles también un poco de comida, un café caliente, para que también sientan que no están solos, para que sientan que la sociedad también está pendiente de ellos. Asimismo, no solo necesariamente dentro del mundo motociclista se puede hacer eso, sino si estás en tu casa y tienes un grupo de amigos y quieren colaborar con este tipo de cosas, pues sí, simplemente es cuestión de organizarse, ver qué pueden hacer. Llevar un plato de comida para los indigentes, llevar un plato de comida para niños que encuentren en la calle. Como hicimos nosotros, una taza de café con un sándwich a las personas que están en las salas de emergencias. Cualquiera puede ser la iniciativa que pueden realizar para dar un poco de alegría en estas fechas que se acercan hacia las personas que lastimosamente no están pasando un buen momento y que necesitan de ese apoyo de otras personas, de la sociedad en sí, de personas ajenas, para devolverles un poquito de alegría y hacerles sentir que sí están, que las personas están pendientes de lo que les está pasando, que no están solos de ahí. Así que pues está en sus manos eso. Si tienen esas iniciativas y van a hacerlos y quisieran publicarlas o expresar cómo fue esa experiencia, pues ya saben, la radio está abierta y nos vienen y nos cuentan cómo lo vivieron, ese festejo, ese agasajo que lo pueden hacer por su parte hacia las personas desconocidas que merecen ese granito de alegría. Eso es lo que podemos hablar de lo que son los Toy Runs o agasajo navideño motociclista que se realizan en estas fechas por parte de grupos, de clubs, de asociaciones de motociclistas a nivel nacional y también a nivel mundial. Así que si es que tienen alguna anécdota sobre eso, también nos pueden escribir a la página, al fanpage de Torque Metal, y contarnos cómo fue su experiencia dentro de esto que es el agasajo navideño por parte de los motociclistas hacia la sociedad. Vámonos con un poco más de música y regresamos con el tema central del día de hoy. We'll be right back. bueno, gente, estamos aquí de vuelta con Torque y Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Y ya entrando en materia de lo que es el motociclismo como tal, vamos a hablar de cómo conducir la motocicleta en días de niebla. Más de un motorista pensará que cuando hay niebla el mejor consejo es dejar la moto aparcada. Y es así, pero en caso de ponerte a los mandos de una motocicleta con niebla intensa, debes tener en cuenta estos consejos. Si circulando los motociclistas somos más vulnerables que los enlatados en condiciones de poca visibilidad, aún más. Pero a veces nos encontramos con la niebla en pleno trayecto y es ahí donde es conveniente saber y tener muy claros una serie de aspectos que nos ayudarán a llegar más seguros a nuestro destino. La niebla es vapor de agua condensado cuando la visibilidad es inferior a un kilómetro. De hecho, es una nube a la misma altura a la que estamos. Provoca sensación de frío, es pegajosa y húmeda y a veces moja de verdad. Se puede circular con niebla, pero llegado a un punto que tras escuchar esto que te vamos a decir, es mejor salir de la calzada con la moto y esperar a que aclare. ¿Cuáles son la clasificación de del tipo de niebla que existe según la visibilidad? Según su visibilidad hay distintos tipos de niebla y pueden converger varios tipos en un mismo tramo. Hay que estar atento pues a los cambios de visibilidad. Tenemos una niebla densísima y sin visibilidad cuando no se puede ver más de 25 metros de distancia. De 0 a 25 metros tenemos una niebla totalmente densa. De 25 a 50 metros de distancia la niebla es muy densa y sin visibilidad. Todavía es un poco riesgoso circular a través de esta. Con una visibilidad de 50 a 100 metros la niebla es espesa y es de muy poca visibilidad. Tiene su riesgo, pero se puede circular a muy baja velocidad. De 100 a 500 metros la niebla es una niebla moderada de muy poca visibilidad. Mucho más se puede aumentar un poco la velocidad, pero igual hay que tener el debido control en la motocicleta. Y de 500 a 1000 metros o a un kilómetro la niebla es de poca visibilidad. Se puede circular en esta con más seguridad, pero hay que tener la precaución debida. La visibilidad propia también es muy importante. Ver y ser vistos de día y de noche. Tener las luces en perfecto estado es imprescindible, con niebla o sin ella. Si hay, es muy importante llevar siempre las luces cortas. Nunca las largas, pues autodeslumbran, reduciendo la visibilidad, más aún que la propia niebla. Si llevas luces de antiniebla o de warning, actívalas y procura activar la luz de freno de vez en cuando para que te vean por detrás. También es necesario tratar de equipar las motocicletas con las luces de parqueo para que puedas accionar las mismas en el momento que estás ingresando a una zona de niebla, a un banco de niebla bastante profundo, bastante grueso, y que puedas ser visto en caso de que te coja de sorpresa en el camino y tengas carros o tráfico en la parte posterior de tu trayecto. El equipamiento que debes llevar si la niebla te sorprende desprevenido: la ropa impermeable te ayudará a pasar este mal trago, porque a la larga te acaba moliendo el cuerpo. Si tu ropa no lleva tiras reflectantes, siempre será útil llevar bajo el asiento un arnés reflectante. Es barato, ocupa muy poco espacio y puede salvarte las vidas. A esto nos referimos con los chalecos que son franjas luminosas o que se encienden con las luces que son reflectivos y que te ayudarán a alumbrarte, o que la persona que está atrás se dé cuenta que tú estás adelante y pueda tranquilamente esquivarte si es que llegas a ingresar en un banco de niebla. Los cascos con sistemas de antibao, como las pantallas diseñadas para albergar pin lock, hacen la diferencia. Una pantalla empañada en la niebla es una pesadilla. Si te ocurre, para y sal de la carretera. Es un riesgo total andar con una mica, con una máscara empañada por la niebla, ya que es, como dijimos al principio, es un poco pegajosa. La niebla es agua condensada que, si es que, o sea, conforme vas recorriendo la vía y vas pasando la niebla, la mica se va a llenar de agua. Por más que la vayas limpiando, como es agua suspendida en el ambiente, vas a tener mucho problema al circular. Así que lo mejor es tratar de parar, limpiar bien la mica y continuar. Pero si es que ves que la mica se mancha cada rato, si es que no te deja ver por un trayecto bastante largo de recorrido, pues lo mejor es parar y dejar que la niebla descanse un poco, que se disipe. La velocidad. Es evidente que no podemos ir a la misma velocidad con una visibilidad de 500 metros que con una de 100 metros, pero siempre habrá de ser muy inferior a la que llevaríamos en condiciones de visibilidad normales. O de noche o con lluvia. Es fácil perder la sensación de velocidad al no tener referencias visuales, por eso hay que tener mucho cuidado el momento que estamos con niebla. Hay que adecuar la velocidad por debajo incluso de la visibilidad disponible que permita reaccionar ante cualquier eventualidad a la velocidad que se vaya. Siempre, hay varios rangos de velocidad en los cuales podemos ir, que ya muchos que ya tenemos recorridos en las rutas conocemos y sabemos cómo aplicarlos. Cuando no tienes ningún problema puedes ir a una velocidad un poco alta que te permita desplazarte tranquilamente en el tráfico. Cuando tienes días de lluvia o te encuentras un trayecto con lluvia en el mismo, la velocidad tiene que bajar más o menos a la tercera parte de la velocidad con la que vas normalmente. Y si es que llegas a encontrarte un banco de niebla, lo mejor sería bajar la velocidad a una velocidad lo suficientemente baja para que puedas reaccionar en caso de que te encuentres un obstáculo adelante, como un vehículo que no tiene luces de parqueo o alguna señalética que te permita ver que tienes ese obstáculo y que puedas esquivarlo sin ningún problema. Siempre la velocidad hay que moderarla de acuerdo al ambiente en el cual estás recorriendo y de acuerdo a la capacidad que tú tengas de visibilidad hacia la parte frontal de tu trayecto y tener una velocidad lo suficientemente razonable para poder hacer una acción evasiva en caso de que te encuentres un obstáculo en la parte frontal. Vámonos con un corte comercial y luego con un corte musical y volvemos con este tema de cómo conducir su motocicleta en niebla. Recuerda que esto es Torque Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Con los agentes que me la suerte todo tan decente, con las mujeres amargar me puede, pero tengo la cura con la ayuda de la música tengo a pesta. Nunca me he pegado una decepción, los agentes son de lo mejor. Ya no sea gente, igual la vida gente. Bueno, tú ya no sea gente, igual la vida gente. Y bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Tenemos una llamada al aire. Quisiéramos saber con quién estamos al otro lado de la señal. ¿Qué dicen, bros? ¿Cómo les va? ¿Qué dice, viejo? ¿Con quién estamos hablando? Con Diablo, pues con Diablo hable serio. Pues, joven, ¿qué pasa? ¿Por qué no le identificó el brutal? ¿Lo pueden bajar? Oye, bajen el volumen un ratito. No, es que no dices del brutal, va? Entonces no se te puede reconocer, bro. ¿Qué más? Un fuerte abrazo. Por acá, para contarles, ¿no?, mi ausencia ahí en el programa el día de hoy, ya que me estoy yendo para Misahuayí a dar una capacitación sobre conducción de motocicletas a unas 80 personas allá, a unos nativos. Así es. Entonces, tengan lanza y toda la cosa, entonces. Cualquier pretexto es bueno para faltar a la radio, así que no te preocupes, claro, todos comprenden. Nada que faltar a la radio. Así que todavía saben, cuestiones de trabajo, cuestiones laborales, tocó venirte por acá. No, sí. De hecho, al principio del programa sí comentamos de eso, que tenías una delegación hacia el oriente ecuatoriano para justamente hacer una capacitación de motociclismo, lo que te encanta hacer, lo que es tu pasión en esto de impartir conocimientos de motociclismo hacia las personas. Y creo que ya quedó disculpada tu falta el día de hoy. Tienes el permiso necesario para poder hacer lo que vayas a hacer por allá. No ve que tocó venir. Ya mandó el jefe, toca hacer caso, si no, después hablan. No, chéverazo, brother. Como siempre, como siempre decimos, haces falta aquí en la cabina, pero igual sabemos que son tus obligaciones. Te mandamos un fuerte abrazo, muy buenas rutas y que te vaya súper bien en esa capacitación que vas a dar allá en el oriente, a seguir impartiendo esos conocimientos de motociclismo como debe ser, de manera responsable. Así es, bros, así es. De todas maneras, de cualquier cosa, yo voy a estar subiendo las fotitos de la capacitación, unos pequeños videitos por ahí, a la página de Torque para que nuestros motoqueros, motoqueras nos vayan escuchando. Esa es, nos vayan, bro, viendo y todo eso. Esa, ajá, es. Como siempre, la página de Torque Metal es la ventana por la cual podemos mostrar todo eso genial que hacemos para crear, para fomentar esa cultura responsable de motociclismo. Y qué mejor manera de, como tú lo estás haciendo, o sea, aparte de lo que es el motociclismo, también impartiendo tus conocimientos en este centro de capacitación y más que nada ahora impartiendo también como delegado hacia las comunidades del oriente y de otras poblaciones que no pueden acercarse acá a la escuela de motos. Así es. Bueno, gente, ni más que decirles, les dejo ahí al aire, continúen, está buenazo el programa, así les voy escuchando. Así que suerte, un saludo, ya saben, a toda esa gente, un motoabrazo, recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. Gracias, bro, un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que están yendo contigo a realizar este trabajo. Un fuerte abrazo para ustedes, les esperamos. Recuerda, Mauro, próxima semana nuevo horario de Torque Metal, y eso me faltó todavía indicar aquí al aire, así que te esperamos la próxima semana. Torque Metal cambia de horario de 8 a 9 de la noche a través de la misma señal, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM y la www.radiocce.com. Así es, gente, ya saben, nuevo horario, entonces un saludo para Adrián, un motoabrazo para el bro que está allí en controles. Y estaremos hablando, cualquier cosa. Gracias, bro. Un fuerte abrazo para ti. Que les vaya súper bien en todo. Ya, cuídense. Nos vemos. Así es, gente. Así nos enlazamos lo que son las personas de Torque Metal. Por más que esté lejos, está presente aquí en la radio. Seguimos con este corte musical y luego vamos al corte comercial. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Anclaje. Muestra pictórica de Rosa Bujase. Los paisajes de Rosa Bujase vibran con colores luminosos y armoniosos. Sus pinceladas libres y espontáneas capturan la luz y la textura de sus temas. Un total de 30 obras de pequeño y mediano formato serán exhibidas al público hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, Sala Osvaldo Guayasamín. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entrada libre. Entrada libre. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Uvidia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30. Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30. Entrada libre. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, luego de haber tenido un contacto vía telefónica con Mauro el Diablo Vlad, que se encuentra dirigiéndose hacia el oriente ecuatoriano para dar capacitación de motociclismo, para seguir fomentando lo que es una cultura responsable de motociclismo en la sociedad. Recuerda que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Comer bien es estar bien. Be Healthy les presenta menús ejecutivos y platos a la carta, los cuales van a ser llevados a domicilio, comunicándose al 0991-343535, 0991-343535, y también a través de su página de Facebook e Instagram, BeHealthy.es. De esa manera los pueden encontrar. Recuerda, Be Healthy, comida sana, comida rica. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu motocicleta a punto. Se encuentran en Las Toronjas de 12161, entre Avenida del Inca y la Avenida de las Palmeras. Recuerda, JJ Motos, tu motocicleta a punto. Y bueno, siguiendo con el tema del día de hoy de cómo conducir tu motocicleta en niebla, vamos a hablar ahora de la distancia de seguridad que debes tener cuando te encuentras con este tipo de circunstancia climática en la vía. Aumenta la distancia que te separa del vehículo que te precede, más allá de lo que normalmente lo harías. Si normalmente estamos acostumbrados, o la norma es de estar 3 metros de separación del vehículo delantero, cuando te encuentres en un banco de lluvia, lo recomendable es doblar esa distancia y dar hasta un poco más de distancia de seguridad para no tener ningún problema en caso de que el vehículo delantero frene bruscamente. Con niebla es posible que tengas que dar un frenazo repentino y en ese caso querrás tener el máximo número de metros entre tú y el vehículo delantero. Tu frenada será más suave y progresiva de lo que y la de los que vengan por detrás de ti también. Si la distancia de seguridad que precisas te impide ver las luces del que está delante tuyo, pues sal de la carretera. Si es que no tienes mucha visibilidad delante de ti, lo mejor es que reduzcas bastante la velocidad, o de ser posible para la motocicleta y permite que la niebla se disipe para que puedas conducir, para que puedas seguir tu trayecto. La conducción también es una parte fundamental en este tipo de situaciones climáticas. La concentración para cumplir todo lo anterior es clave, y no confiarse si se sale de un banco de niebla, aunque la visibilidad torne en cristalina. Puede haber otros bancos más adelante. Además, lo normal es que la niebla haya pasado por ahí y que el asfalto esté húmedo. Hay que seguir conduciendo como si estuvieras en una pequeña llovizna. Especial atención a los cruces, a incorporaciones, tratar de hacerlas siempre por el lado exterior de la calzada, pegado a la vereda o a la parte externa de la vía, para poder disponer del mismo en caso necesario. Siempre en este punto sí es fundamental la concentración, la atención y más que nada la seguridad al hacer los movimientos. Recuerda que la calzada va a estar mojada, va a estar con Y lo peor, este tipo de circunstancias hacen que la calzada se torne muy muy resbalosa, por lo cual debes tener mayor control de la motocicleta y sobre todo la velocidad ser lo suficientemente baja para poder reaccionar y que no tengas ningún problema al rodar. Puntos claves al entrar en un banco de niebla. Vamos a resumirlo en varios puntos así claves y seguros. Reducir drásticamente la velocidad a una velocidad que sientas que vas a tener un control completo de la motocicleta. Siempre tener la visibilidad suficiente para ver adelante, que no tengas ningún obstáculo, y también para poder ser vistos. En la parte posterior, usar prendas reflectivas y que tu motocicleta esté equipada con luces, de ser posible, de parqueo, que te permitan dar una advertencia al vehículo, a los vehículos que vienen atrás, de que tú estás en la vía y que no te coman en la vía, no se te pasen por encima. Siempre luz de cruce, siempre tener la luz principal siempre bien enfocada hacia adelante, pero no usar la luz alta, porque esto va a hacer que la niebla también te bloquee la visibilidad. Como dijimos, del ser vistos, usar ropa reflectante para que las personas de atrás te puedan ver. De ser posible, el casco también incorporarlo o equiparlo con líneas reflectivas. En muchas de las ferreterías venden cintas de material reflectivo que te pueden servir para dar también mayor visibilidad en tu casco, y eso también te haga un elemento más visible en la vía. La distancia de seguridad muy superior a la normal. Como les dijimos, lo más recomendable es doblar la distancia normal, que son aproximadamente 3 metros, y hasta superar un poco más de esa distancia. Estaríamos hablando de entre unos 7 y 8 metros de distancia para tener el suficiente espacio en caso que tengas que hacer un frenaje brusco el momento que estás dentro de un banco de niebla. Toma en cuenta que el asfalto va a estar húmedo, va a estar resbaloso, y tienes que tener mucho más control de la motocicleta para no sufrir una caída, un resbalón o algo más grave que pueda pasar. Y sobre todo, no comprometer la seguridad. Saber parar y apartarte de la carretera es indispensable siempre que no sientas la seguridad suficiente para rodar en este tipo de condiciones. Esto también aplica en lo que son días de lluvia. Si es que ves que hay una lluvia bastante fuerte, lo más recomendable es parar la motocicleta, dejar que se pase la lluvia, que se disipe la niebla pesada, para poder circular ya luego de ese factor climático de manera más segura, pero ya con mejor visibilidad y con mejor concentración en la vía. Vámonos con un corte musical y volvemos ya con lo que sería el cierre de este programa, Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. No! bueno, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal, y en el corte musical nos llegó una duda de un radio oyente que nos dice si en niebla es mejor la luz LED o la luz amarilla. Hablar de luz LED es hablar de ya tecnología nueva que están utilizando la mayoría de vehículos, no solo las motocicletas, y que ayudan a iluminar de mejor manera la vía. La luz LED ya es algo que se está incorporando a todos los vehículos. Es mucho mejor utilizarlas de estas, ya que primero no tiene mucho consumo de energía de la batería. Va a darte mayor vida de la batería en tu vehículo, y más que nada la iluminación que te da la luz LED en comparación a los focos antiguos o la luz amarilla que se la conocía es mucho mejor. En niebla funciona también de la misma manera. Hay que tener un poco de precaución, eso sí, porque la luz LED tiende a deslumbrar bastante lo que es la niebla, pero igual de todas maneras te ilumina bastante el camino. Usar luz LED ahora es muy cotidiano en cualquier vehículo que se tiene, ya que, como te digo, es una tecnología que nos ayuda a tener mucho más vida en lo que es el sistema eléctrico de nuestros vehículos, no solo en motocicletas, sino también ya se lo ve incorporado en lo que son vehículos livianos y vehículos pesados también. Hacer la adaptación de la luz LED en una motocicleta no es complicado. Muchos ya vienen, ya se consiguen los halógenos, los faros de laterales que ya vienen con tecnología LED. O también ya se pueden conseguir focos, los que normalmente se usan en motocicleta, los H3 o H4, que ya vienen con tecnología LED. Simplemente es cuestión de comprar este foco y reemplazar el foco de luz amarilla para que tu motocicleta esté incorporado ya, tenga ya incorporado este sistema de iluminación. Lo más recomendable es, primero, para la vida útil de tu vehículo, cambiar a la luz LED. Es un poquito más costoso, pero como te digo, la vida útil de un foco LED es mucho mayor. Y aparte de eso, la iluminación que vas a tener en comparación de lo que es el foco amarillo, la luz LED te va a dar una mejor calidad de iluminación y mayor rango de iluminación en el camino, sobre todo en las noches, y si es que vas por carretera, muchísimo mejor, ya que la luz va a iluminar completamente tu trayecto, en contrario de lo que pasa con la luz amarilla, que es un poco baja, tenue, dependiendo también la numeración del foco o el faro que lo tengas. Pero es más recomendable tener luz LED en lo que es los vehículos. Y bueno, gente, así estamos llegando al final de una entrega más de Torque Metal. Esta entrega, la última en este horario, ya que desde la próxima semana estrenamos nuevo horario, nos adelantamos una hora en el espacio radial, y vamos a salir de 8 a 9 de la noche, de 20 a 21 horas los días viernes, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que los esperamos en estas entregas de Torque Metal. Recuerden, este es un programa por y para motociclistas, una ventana abierta para hablar de motociclismo. Y también, si es que tienes un proyecto musical, si es que tienes una banda o un proyecto solista y quieres darte a conocer, pues bienvenido aquí, las puertas de la cabina están abiertas para que nos des a conocer qué es lo que estás haciendo y tengas también tu espacio para presentar eso en vivo aquí, hacer una pequeña tocada acústica, por así decirlo. Y si es que tienes un demo para pasar tus canciones, la música que realizas, pues tranquilamente lo traes y la pasamos aquí en el espacio de Torque Metal. Esta es una ventana no solo para motociclismo, sino también para las personas que tienen esa afición de la música también. Sin más ni más, pues vamos despidiendo este programa. Como siempre, yo les doy el consejo que yo también lo pongo en práctica y que me gusta también que lo pongan ustedes, para tener una cultura responsable de conducción. Si van a salir a rodar, por más que sea una cuadra, salgan siempre con las protecciones debidas, con la precaución del caso, y recuerden que siempre hay una o varias personas esperando su retorno a casa. También este programa llegó gracias al auspicio de Be Healthy. Recuerden, comer bien es sentirse bien, ahora también con entregas a domicilio, comunicándose al 0991-343535, 0991-343535, tienen un menú ejecutivo y aparte platos a la carta. También los pueden encontrar en Facebook e Instagram como BeHealthy.es. Y también llegamos gracias al auspicio de JJ Motos, tu motocicleta a punto. de que la pueden encontrar en Las Toronjas, E12161, entre Avenida Linca y la Avenida de las Palmeras. Un fuerte abrazo para todos, Mauro, un fuerte abrazo para ti, esperamos que todo te vaya súper bien allá en el oriente con las personas que estás yendo a dar estas capacitaciones. Pásenla súper bien y regresen con bien a casa. Te esperamos la próxima semana, el día lunes, a través de nuestra señal en la web. Y el día viernes a las 8 de la noche aquí en la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Adrián, por tu ayuda en los controles. Un fuerte abrazo para todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Esto fue Torquimetal, un programa de motociclismo y rock brutal.